La Organización Mundial de la Salud este año eligió como tema el tabaco y los jóvenes, el tabaco y el género. Y en realidad, como las industrias tabacaleras empiezan a buscar cuáles son los posibles consumidores y cuanto más puedan iniciarlos tempranamente, es allí donde está la estrategia. Justamente por eso la Organización Mundial de la Salud, preocupada, y de alguna manera todos los que trabajamos en el equipo de salud y en el programa de control de tabaco, justamente por la edad de inicio y también por este acto de ser el fumador pasivo y a su vez también el hecho de permanecer muchas veces en lugares de y hogares de fumadores y que por ahí hacen como conductas imitativas. Esto hace que quizás inicien tempranamente en esta cosa de querer ser adultos, de alguna manera, sí, mostrar el mundo del adulto, diciendo, bueno, cuanto más fumo, cuanto me acerco a este mundo del adulto, por ahí sea equivocadamente a través de una adicción y no a través de otros modelos. Exactamente, ¿no? Lamentablemente se toma esto. Exactamente. Así que el tabaco... En realidad el hábito del tabaco es amplio para poder trabajar otros hábitos de vida saludable y otros estilos y modelos sociales de adultos hacia la niñez. La preocupación justamente es que quizás el tabaco sea como la adicción socialmente aceptada históricamente y que de alguna manera ha sido aceptada y que por ahora en este tiempo... quizás se puede verbalizar y hablar más de adicción al tabaco, y lo podemos ver, y no así las adicciones a otro tipo de drogas. Entonces, esto es lo que de alguna manera, yo creo que muchas veces se cuestiona por qué se pone tanto énfasis en el programa de control de tabaco y no en otras. Creo que empezar a trabajar desde el programa de control de tabaco, que por ahí es el inicio, la puerta de entrada a otras adicciones, va a permitir que por ahí podamos hacer prevención de otro tipo de adicciones y que el chico se anime a hablar a partir de la adicción al tabaco, a hablar por ahí otros sufrimientos que hacen que tengan la necesidad de una adicción. En realidad la preocupación es de 8, de 10, de 12. Creo que la preocupación no tan solo está en la edad de inicio, sino que se inicien. Lo que tenemos que hacer nosotros es que no tratar de que no se inicien y tratar de que no haya este estado de necesidad que caiga en una adicción. Por eso justamente el Programa Nacional de Control de Tabaco este año está lanzando un programa online, una capacitación online para jóvenes y el tabaco. La publicidad del tabaco en los jóvenes y las mujeres como blanco de acciones de marketing de las industrias tabacaleras. Sí, porque sí, por ahí las mujeres somos como las más vulnerables y propensas a que las industrias tabacaleras nos quieran de alguna manera engañar de que fumando vamos a ser más lindas o más flacas. Nosotros decíamos y hoy hablábamos, porque en los diarios ustedes están viendo el público conocimiento que el Ministerio de Salud va a ser prontamente declarado ambiente libre, nosotros decíamos que no únicamente nos hacía falta un instrumento legal como... que el tabaquismo es una enfermedad que afecta no tan solo el pulmón, es sistémico, afecta a todos los sistemas, desde el nervioso, pasando por el digestivo, la piel, las uñas, respiratorio, cardíaco. Entonces, esto es lo que vamos. Optamos por una elección de vida, una elección de salud.